Una vez más, estamos probando otra forma de hacer podcasting directamente desde la MacBook, solo que ahora voy a cambiar el archivo de compresión para guardarlo en MP3.